vamos a ingresar al primer nota del día y un tema que hemos estado siguiendo en tanto el programa Intercosecha, que es un programa que busca ayudar a personas que trabajan en la cosecha y que durante el invierno no les da laburo nadie, y es por eso que vamos a hablar con un integrante de la CCC, de la Corriente Clasista Combativa, que es el señor Guido Peña. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Guido, te habla el gato de este lado. Buen día, gato, ¿cómo estás? Bien, buenas. Buen día, vecino, de paso. Buen día, vecino, sí. Bueno, sí, como comentabas, este beneficio para trabajadores rurales que han trabajado como mínimo 4 meses en blanco durante el año anterior, reciben un beneficio que es el programa Intercosecha, justamente para garantizar que los trabajadores, las trabajadoras rurales puedan tener un mínimo para vivir en invierno, si bien es un mínimo bastante, bastante chico, como todos los programas que hoy mantiene el gobierno nacional. Es un programa que sin duda ayuda para a todos los que, como decías vos, en invierno dejan de tener trabajo constante. Así que, bueno, el pedido principalmente hoy a Capital Humano es que este programa se pueda ejecutar. Sí, recordemos que hay una campaña de parte del gobierno nacional de recorte de absolutamente cualquier cosa que sea lo social, ¿no? Lo que ayude a la comunidad. Y ahora, bueno, también hemos seguido este tema con el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Esto va de la mano de todo de este tipo de pensamiento. Sí, sin lugar a duda, el gobierno nacional apuesta a reducir todo lo que son supuestos gastos sociales, que nosotros consideramos que no son gastos sociales, todo lo contrario, pone en discusión la igualdad que tenemos que tener la mayoría de los trabajadores, las trabajadoras, ante la falta de políticas para la generación de empleo, ¿no? Y hoy cuando el gobierno plantea reducir el gasto público, aumenta de forma terrible la desocupación y la falta de posibilidades para tener un ingreso para consumir lo mínimo y necesario para sostener una familia, ¿no? Uh-huh. Y en eso, una discusión. Nosotros lo que estamos planteando acá justamente es la generación de empleo. Nosotros este programa justamente también viene a plantear la capacitación, la posibilidad como un sector vulnerable en la provincia y que genera tanto recurso para la provincia de Mendoza, tener un mínimo de ingreso para pasar el invierno. Por tanto, estamos en una discusión social importante que genera mucha mucha bronca por la estigmatización y por la forma con la que el gobierno nacional está tratando a los diferentes sectores más vulnerables del pueblo argentino, que va por afuera las organizaciones, porque también con las organizaciones sociales y sindicatos, el gobierno nacional se está dando una política de tratar de sacarlos de juego. Justamente hemos sido las organizaciones sociales las que hemos peleado estos derechos históricamente, y bueno, y el gobierno tiene una política en contra de esta organización del pueblo, ¿no? Tal cual. Creo que es importante que el pueblo siga movilizado, como el día de hoy, que han venido de diferentes lugares de la provincia a Capital Humano, a exigir un derecho adquirido, un derecho que está dentro de un programa nacional, y que no está siendo ejecutado por el gobierno por el gobierno acá en la provincia. Sí, y justamente por eso van a hacer una concentración, movilización, contanos un poquito, dentro de media hora, en la explanada de Casa de Gobierno, ¿puede ser? Sí, nosotros estamos, como bueno, este es un tema, como vos lo decías también, este es un tema que abarca a diferentes sectores. Nosotros hoy venimos a acompañar a los obreros rurales de la provincia de Mendoza que se han hecho presentes en Capital Humano, en la calle Belgrano, uh-huh, y Pedro Molina. Vamos a hacer el pedido de manera oficial también, porque ya lo hemos hecho hace un mes atrás, el pedido, porque esto se tendría que haber ejecutado en el mes de mayo, y hasta la actualidad no hay información. Así que venimos a pedir con los obreros de la provincia, venimos a pedir hoy explicación de por qué esto no se está garantizando, cuando, como cuando te decía que es un derecho, ¿no? Un derecho donde estas personas fueron inscriptas, donde estas personas aparecen, que son beneficiarias de ese programa y que hasta el día de hoy no han sido, no se les ha ido pagando lo que corresponde. Tal cual. Vos sabés que también hoy se hace, en base a lo que ustedes están reclamando, también han salido de medianos a grandes productores hoy en contra de también políticas ya a nivel también provincial, porque quieren bajar la lucha antigranizo, así que capaz que se crucen estas dos protestas hoy justamente en Casa de Gobierno. Sí, como vos decís, Gato, nosotros, como siempre planteamos, tanto el pueblo como todos los trabajadores en general, tenemos que estar unidos con todos los reclamos. Por eso es que desde acá, a partir más o menos a las 10 y cuarto, 10 y 20, estamos saliendo encolumnados desde la casa, desde el Capital Humano a Casa de Gobierno, a acompañar una lucha que también tendría que ser de todos los mendocinos, las mendocinas, porque los productores, como vos decías, están en riesgo, están desapareciendo en la provincia porque no hay políticas para el pequeño productor, para el mediano y pequeño productor, ¿no? Seguimos teniendo política para los grandes, sigue teniendo el gobierno provincial política para los sectores más concentrados, y lamentablemente el sector que sigue produciendo, que sigue trabajando, que genera empleo, es el sector donde que no llegan las políticas del gobierno provincial. Por tanto, hoy digo, tanto los pequeños productores como los obreros rurales nos sumamos a esta manifestación y estaremos a las 10:30 en Casa de Gobierno. Tal cual, tal cual. Sí, y me sumo y suscribo lo que estás diciendo. Para bodegas como Norton o otras, por no nombrarlas porque no me acuerdo, básicamente, pero la Orfili, por ejemplo, esos sí tienen subsidios del Estado Nacional, del Estado Provincial, incluso de algún Estado Municipal. A esas personas sí se les subsidia el agua, se les subsidia si les agarra piedra. Por eso me parece muy bueno lo que estás planteando vos. Y con eso, bueno, te dejo esa última reflexión y sería el último aporte que te pedimos. Sí. Lamentablemente, bueno, tenemos una provincia que la política pública, la política del Estado sigue achicándose para los sectores, como te decía, los sectores que generan trabajo y los sectores que son medianos y los sectores más pobres, pero que al fin están generando trabajo y generando empleo, y el gobierno provincial no tiene política para ello. Tenemos una provincia donde el 70% de la tierra está hoy, digamos, con la posibilidad de ser explotada. Esta es tierra que hoy por hoy podrían acceder, pequeños productores podrían acceder, y es una tierra que se la ha abandonado y una tierra que sigue concentrada en manos de un pequeño grupo, teniendo la situación que tenemos en la provincia y en el país, ¿no? Donde hoy faltan alimentos, donde hoy falta trabajo, la falta de capacidad para entender de que esto, la única salida que tendría que tener la política para nuestro pueblo es la generación de trabajo digno. Así que bueno, seguimos en la pelea, exigiendo lo que constitucionalmente todos los argentinos tenemos y que tenemos que defender, y que es esto: el acceso a una vivienda digna, el acceso a un trabajo digno y también, no, indudablemente, a la educación y a la salud. Así que en eso estamos y bueno, y seguiremos acá de pie. Perfecto, muchas gracias Guido, siempre por darnos la voz y la opinión. Y bueno, ya sabés, estamos a disposición ante cualquier cosa. Un abrazo grandote, viejo. Bueno, no, gracias a usted por sacar justamente esto, que esta es la verdadera realidad que vive el pueblo mendocino y que muchas veces los grandes medios concentrados de comunicación no permiten que esto se visualice. Así que gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande.